Vamos a dar comienzo a este último espacio de este encuentro para tratar un tema muy importante, que es el de agroquímicos y su impacto en el ambiente y en la salud. Para eso lo hemos pensado como una mesa de debate en la que participarán distintas personas y especialistas que, a partir de sus conocimientos, a partir de sus experiencias personales, nos brindarán hacia el mismo tema un enfoque particular, ¿sí? Este espacio está pensado de la siguiente manera. Serán tres bloques, tres presentaciones de tres especialistas. Así que en esta oportunidad, y para tratar el tema, el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es referente de Médicos de Pueblos Fumigados, y naturalmente su enfoque será el impacto de los agroquímicos en la salud. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Los felicito por la actividad. Estamos aprendiendo muchísimo de ustedes. Está una iniciativa muy, muy buena, muy interesante. Y bueno, nosotros poco venimos a aprender y traemos... voy a tratar un poco de mostrarles lo que estamos trabajando, que yo calculo que la mayoría de ustedes lo saben, aunque hay muchísimos intereses que lo niegan y hay campañas concretas y hay muchas áreas del gobierno que siguen planteando de que se puede tomar un vaso lleno de Roundup y que no te va a pasar nada, ¿no? Como lo dice el propio ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Nación. Cuando tenemos trabajos científicos que muestran que todos los suicidas que tomaron un vaso de Roundup, absolutamente todos, que son cerca de 400, en un estudio que se hizo en el Asia, todos murieron. O sea que nuestro ministro de Ciencia y Tecnología no conoce la información científica que dice que los productos que se usan en el campo son todos venenosos, porque son diseñados para matar plantas o insectos u otros animales, y que a los humanos nos afectan en forma directa. La siguiente. Nosotros estamos un poco acompañando a las poblaciones que vienen reclamando de hace 10 años de que se sienten afectadas por la exposición a los agrotóxicos. Principalmente poblaciones donde se fumiga sistemáticamente, donde hay monocultivos, principalmente de soja y de maíz transgénico, pero también en otras poblaciones, como ya le voy a mostrar. Estos reclamos tienen 10 años y nosotros en la Facultad de Medicina, yo estoy en la Facultad de Medicina de Córdoba, creíamos que estos productos eran seguros porque las autoridades así lo decían, como lo decía el ministro de Ciencia y Tecnología, y creíamos que esto no era un problema, a pesar de que las vecinas, como las madres de Ituzaingó, como muchos vecinos de Chaco o de Buenos Aires, venían denunciándolo. Entonces, en un momento dado, buscamos hacer un encuentro de médicos de los pueblos para ver qué estaba pasando, y nos encontramos con esta realidad que voy a tratar de mostrarle. La siguiente. O sea, nosotros hicimos un congreso que después lo repetimos en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Medicina de Rosario, para tratar de ver qué es lo que estaba pasando con la salud de las poblaciones rurales y si los agrotóxicos lo estaban enfermando. Y bueno, lo que nos decían más de 500 médicos de distintos pueblos y que venían atendiendo a las mismas poblaciones desde hacían 20 o 30 años, de que desde que se empezó a fumigar empezaron a aparecer enfermedades que no eran comunes en esas poblaciones, que principalmente había muchos problemas agudos vinculados a la fumigación en el momento, y después otros problemas más graves, inclusive vinculados a problemas reproductivos, abortos principalmente, cánceres y problemas neurológicos, en fin. La siguiente. Nosotros nos pusimos a buscar datos sobre esto, encontramos que, como sea, las malformaciones congénitas estaban aumentando notablemente en muchas partes del país, ¿no? En Tucumán, como ser la médica que hacía los controles de embarazo en el interior de la provincia de Tucumán, nos contaba que cuando iba a los pueblos sojeros, donde se ha ido instalando la soja en Tucumán, toda la semana hacía un diagnóstico de malformación cuando le hacía ecografía a las madres, a las mujeres embarazadas. Y la misma situación teníamos en Misiones, en la producción vinculada al tabaco principalmente. Y bueno, nosotros teníamos, como sea, este chiquito de la derecha, nació de una pareja muy joven que vive en San Pedro y que solo lo separaba del campo de papa, la calle y el alambrado. Y estaba el campo de papa donde semanalmente fumigaban, y ella quedó embarazada en septiembre y tuvo este niñito que tuvimos que operar, que tuvo muchos problemas, y esto pasó hace un par de años. La siguiente. Pudimos revisar los registros de los hospitales de la provincia del Chaco y ahí encontramos de que del año 97 en adelante habían ido aumentando la cantidad de niños que nacían con malformaciones en la provincia del Chaco. La siguiente. Cuando comparamos, aquel gráfico es cómo aumentaron las malformaciones, cuando lo comparamos con este gráfico que muestra cómo aumentó la superficie de soja sembrada en la provincia de Chaco, vemos que en los mismos años, a medida que aumentaba la superficie sembrada, aumentaban las malformaciones, lo que mostraba que había una correlación en el tiempo y en el espacio con la exposición a agrotóxicos. La siguiente. También en Córdoba nosotros pudimos verificar en la maternidad que tiene la universidad al frente de la Plaza Colón, de que las malformaciones que históricamente teníamos en una tasa del 2%, o sea, cada 100 nacimientos había 2 chicos que nacían con malformaciones graves, empezamos a tener 3%, 4%, 5%, se empezaron a aumentar. Y era la situación de una población normal, es que tenga 1,5 a 2% de malformaciones por año. Y eso lo tenés en París, en España, en otros países, y nosotros lo teníamos, pero fue cambiando. Y no encontramos ninguna explicación de enfermedades que hubieran aumentado, que pudieran generar este problema. Como puede ser que las mujeres consuman más alcohol, o más cigarrillo, o que tengan enfermedades que son más frecuentemente condicionantes de este tipo de problemas. No encontramos ninguna variable. La única variable es que aumentó notablemente la utilización de agrotóxicos en nuestro país. La siguiente. El otro problema son los aumentos de casos de cáncer. Los aumentos de casos de cánceres son un problema grave y que ha generado que las poblaciones se empiecen a movilizar. Ha generado que en Ituzaingó o que en La Leonesa o en el del Chaco la gente diga, no, esto no me lo banco más, acá me están enfermando la familia. Porque las malformaciones muchas veces generan en la familia la sensación de que el hijito nació malformado y es culpa mía, o de la mujer, o de la familia tuya, o la familia mía, y hay como un sentimiento de culpa, y la gente guarda las malformaciones como una vergüenza, ¿no? Pero un cáncer, y cuando a la mitad de cuadra hay otro cáncer, y en la casa de la vuelta hay otro cáncer, los vecinos dicen, no, acá nos están envenenando y nos están enfermando. Y eso ha ido generando la movilización y el reclamo de los vecinos. La siguiente. Este es el caso de Ituzaingó, que después van a hablar bien las chicas de Ituzaingó. Este es un barrio de la ciudad de Córdoba, está rodeado, como se ve ahí, por plantaciones de soja. Y cuando las chicas hicieron un registro, buscando casa por casa cómo estaba enferma la gente, y pudimos marcar en el plano del barrio donde estaban los casos, nos encontramos que los casos se concentraban cerca de donde se fumigaba, que no era el agua que tenía arsénico, porque todos tomaban el mismo agua y tendría que haber tenido una distribución similar todo el barrio, ni eran los transformadores de energía eléctrica que tenían PCB, porque no se concentraban los casos alrededor de los transformadores, sino que los casos se concentraban contra las plantaciones de soja, ¿no? O sea, claramente la soja y las fumigaciones que están pegadas con la soja son las que nos estaban generando los casos de enfermedad. La siguiente. Inclusive este es un trabajo que hizo la Universidad de Córdoba, la Facultad de Ingeniería, que estudiaron en el mismo lugar cómo se dispersa, cómo derivan los venenos cuando los aplican, ¿no? Estudiando el estudio del viento durante 10 años, según cómo había sido el informe meteorológico de los vientos en esa zona, se pudo hacer un diagrama de computación que mostraba que si vos aplicabas glifosato, en este caso esto era la dispersión de glifosato, la dispersión de la nube iba a tener esa dispersión, que coincide con los lugares más afectados del barrio, ¿no? Todas estas pruebas nosotros se las presentamos en el juicio y fue lo que nos posibilitó convencer a la Cámara para que considerara de que eran culpables los fumigadores de Ituzaingó, pero no nos alcanzó, digamos, a que los mandaran en cana. Los condenaron, pero tienen, digamos, el mínimo y no pudieron ir en presos. La siguiente. En Ituzaingó, volviendo a cáncer, en Ituzaingó, cuando revisamos de qué habían muerto los vecinos en los últimos 10 años, nos encontramos que el 33% de los vecinos habían muerto de cáncer. Cuando en toda la ciudad el 19% de los vecinos mueren de cáncer. O sea, en un barrio de la misma ciudad había de 19 a un 33%, más del 50% había aumentado la gente que se moría de cáncer, ¿no? Y había desplazado inclusive a los problemas cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en toda la Argentina, que normalmente el 25% de la población que muere lo hace por un problema cardiovascular, pero en Ituzaingó el 33%, la siguiente. Y en otros pueblos, como Brickman, en Oliva, en San Marcos Sud, que son pueblos ojeros, fumigados, también está aumentando la cantidad de gente que muere por cáncer. Y fíjense, en Córdoba, capital, sigue teniendo una tasa que está por abajo del 20%. O Carlos Paz, donde Carlos Paz no se fumiga, aunque los espectáculos de teatro que le dan en el verano podrían generar cáncer cerebral. Pero por ahora no lo fumigan con químico, digamos. Digamos, Carlos Paz y Córdoba Ciudad, que no son fumigadas, tienen sus tasas. Estos son datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, que después que vio que nosotros los publicamos, ya no nos quieren dar más datos y no han cerrado la posibilidad de acceder a esta información. Pero son datos hasta el año 2010. Es pública, teóricamente, en el gobierno de La Sota y de Oscar González, no. La siguiente. Esto también es Noetinger, que es otro pueblito. En este pueblito los vecinos estuvieron revisando, porque los certificados de defunción están en el ministerio, están en la municipalidad, están en el registro civil. Uno puede ir y pedirlo. Un pueblito chiquito, mueren 20 personas por año. Y están los 20 certificados ahí, y busca la causa de que se murieron los vecinos. Y vienen en Noetinger, este es un trabajo que hizo la misma comunidad, cómo viene aumentando la cantidad de gente que muere de cáncer. Y eso lo podemos hacer acá, porque yo estoy viendo situaciones en San Pedro o en los otros pueblos de la zona sojera, papera, perdón, de atrás de la sierra, donde la situación es muy, muy grave. El siguiente, por favor. Los abortos es otro de los problemas muy frecuentes que tenemos. Abortos espontáneos, o sea, gente, pareja que quieren tener un niño, que queda embarazada la mujer y que al poco tiempo pierden los embarazos. Eso es, normalmente las tasas de aborto espontáneo siendo un 2 a un 4%, pero de mujeres en edad reproductiva. Pero nosotros hemos detectado en Ituzaingó un 23% de abortos en los últimos años en mujeres de edad reproductiva. Lo mismo encontró la Universidad de Río Cuarto en un estudio que hizo en el sur de Córdoba y en un estudio que acabamos de publicar en Malvinas Argentinas, publicamos ahora en enero, también teníamos un 23%. O sea, es altísimo la cantidad de abortos que hay espontáneos en la población, y creemos que este es un dato que nos ha ido sorprendiendo, que se ha ido generando de mirar lo que estaba pasando. Nosotros ya habíamos detectado, como ser en el Chaco, por los que nos habían contado, como ser Mariano Peñalosa, que es un un cacique com de un lugar que se llama Pampa del Indio. Ahí ellos tenían una comunidad bastante grande, de que se llegó a instalar una empresa muy amiga del gobierno nacional, la Corporación América, que se apropió de 40.000 hectáreas de monte y empezó a fumigar con avión. Y ellos, todos los las cabras les abortan el 100% de las veces. O sea, todos los cabritos nacen mal formados y mueren al poco tiempo. Entonces ellos tenían un rebaño de toda la comunidad de 500 cabritas, tienen 300, al año siguiente tienen 150, y ya no pueden sostenerse con la producción, porque abortan las cabras. Obviamente las cabras están mucho más expuestas que las mujeres. Las cabras reciben la lluvia del agrotóxico, pero después quedan chivateando en el monte y siguen comiendo todos los productos de la hierba que está impregnada por estos productos, entonces la exposición es mucho más alta. La siguiente. ¿Dónde tenemos este problema? Este es el mapa de la soja. Es donde se extiende principalmente porque el uso de agricultura tóxica, nosotros llamamos a este modelo agricultura tóxica porque se basa principalmente en la aplicación de venenos. Usa semilla transgénica, pero no es lo principal, porque la producción, como ser de 100 hectáreas de soja, requieren 14 días de trabajo de un solo peón. 14 días de trabajo para 100 hectáreas de soja. Un día va a sembrar, otro día va a cosechar las 100 hectáreas, y los otros 12 días va a aplicar venenos. Lo único que va a hacer, 12 veces va a fumigar. O sea, la actividad principal del sistema de agricultura que tenemos es fumigar. Es agricultura basada en venenos. Después en semilla transgénica, y después en monocultivo, digamos. Pero es básicamente un negocio de las empresas agroquímicos. Entonces, bueno, en esta área es donde se siembra soja y donde viven 12 millones de personas que están expuestas a las fumigaciones. Y a todos enferma. Yo tengo pacientes que son pacientes de productores muy ricos y pacientes que son de vecinos muy pobres, digamos. Hay una historia que siempre contamos. Hay desigualdad sanitaria, hay desigualdad ambiental también, porque hay un pueblo de Córdoba que se llama Morrison, que está en la ruta, en la autopista que va a Rosario, y ahí los compañeros estuvieron haciendo un estudio y encontraron que el sojero principal de Morrison, que tiene 10.000 hectáreas de soja y tiene una cadena de carnicería, tiene cáncer, el viejo. Y la nietita también tiene cáncer, pero se están tratando en Europa. Hace 4 años que viajan 2 o 3 veces por año y compran la medicación y la van llevándolo más bien. Y en el mismo pueblo había 3 hermanos Torres, que eran peones rurales, y el último de los Torres murió el año pasado de cáncer. O sea, los peones Torres no podían hacerse tratar en Europa, solo podían ir a la obra social, donde está el Memo Venegas, que es una obra social que está vinculada, que es la obra social del sindicato de los peones rurales, donde le vendían medicamentos truchos, porque encima hay toda una causa pública donde la obra social le entregaba a los enfermos de cáncer medicamentos que no eran activos, o sea, estafaban a sus propios afiliados, y así fue como se mueren los peones rurales de cáncer masivamente en la Argentina, y nadie hace nada, menos el gremio que lo tendría que defender, ¿no? O sea, tenemos estas realidades de desigualdades que se expresan en la vida real y que se agravan ante estas desgracias, ¿no? La siguiente. Fíjense en esto. Este encuadro muestra cómo aumentó la cantidad de agrotóxicos que se usan en la Argentina. En el año 90, que es la barrita más chiquita, se usaban 30 millones de litros por año. 30 millones de litros de agrotóxico, incluyendo glifosato, endosulfán, clorpirifos, todos. En el último año se usaron 380 millones de litros. O sea, en 20 años pasamos más del 1000%. Y usamos no solamente para soja y para maíz transgénico. Usamos para todo. Usamos para la papa, digamos. Todo cultivo que sea intensivo y amplio, que sea un monocultivo, que que busca tener una plantación extendida la misma planta, pero no solamente la misma planta, sino la misma planta que va a estar siempre en el mismo tamaño, siempre va a ser chiquita, siempre mediana, siempre grande, la hace totalmente vulnerable a que la naturaleza busque meterse en ese cultivo, ya sean insectos u otras plantas, o bacterias y hongos. Entonces, para poder mantener eso libre de esas plagas, como ellos lo llaman, aplican grandes cantidades sistemáticas de venenos y las plantas se van haciendo resistentes, los insectos se van haciendo resistentes, entonces el año que viene tienen que aplicarle más cantidad de lo que le aplicaron este año. Glifosato, como ser, se empezó utilizando en la Argentina 3 litros por año, por hectárea, o sea, en la misma hectárea se tiraba 3 litros de glifosato en el año. Actualmente están tirando la misma hectárea en Córdoba o en Buenos Aires o en Santa Fe, 12 litros. O sea, pasó de 2 litros a 12 litros. Y la gente que vive ahí al lado está recibiendo todos los años dosis crecientes de estos venenos. La siguiente. Este como ser es una muestra del consumo de agrotóxicos en ese departamento, que es en la puntita de Santa Fe. Y estos son datos de la sociedad rural, o sea, no son datos nuestros para que no digan que lo inventamos, sino son datos propios de los ruralistas. Y fíjense, en esa zona de Santa Fe, por cada habitante se utilizan 31 litros de agrotóxicos. O sea, en ese departamento llueve, porque se fumiga, 31 litros de agroquímico por habitante. En toda la Argentina estamos con una tasa de 9 litros por habitante. Así. Bueno, hay muchísimas pruebas que muestran que estos productos generan enfermedades. Ya no hay más discusión sobre esto. Ya no hay más discusión. Lo único que siguen manteniéndose son en una actitud testaruda son los que se benefician directamente con esto. Hay informes de medicina basada en evidencia, que es lo, digamos, es lo más reconocido en la medicina occidental y capitalista como lo más cercano a la verdad. Y la medicina, basada en evidencia, dicen que los agrotóxicos enferman. O sea, no hay forma de que Monsanto, Bayer o ninguno de estos tenga una cobertura del área de la medicina. Estos productos enferman. La siguiente. También acá se comentó que estos productos vienen, ¿de dónde vienen? Vienen de la guerra química, o sea, son productos que estaban pensados para inmovilizar al enemigo y después se convirtieron en insecticidas, pero trabajan bloqueando los impulsos nerviosos, ¿no? Desde antes de la primera guerra nuclear. La siguiente. Inclusive los herbicidas, como el glifosato, el 2,4-D, o sea, productos que matan plantas, son productos que estaban pensados para ser utilizados en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y se utilizaron mucho en la guerra de Vietnam también. Durante muchos años, Norteamérica tiró más de 6 millones de litros de agente naranja, que es un veneno que defolia, o sea, pela la selva, para pelar la selva en Vietnam, para poder encontrar dónde estaba el camino que traía pertrecho al ejército guerrillero. Y perdieron la guerra porque hicieron bosta la selva, pero Ho Chi Minh había acabado el camino por abajo. Entonces, por más que le tiraran y pelaran la selva, no lo podían encontrar porque era subterráneo el camino. Y pero terminaron contaminando gran parte de Vietnam. La siguiente. Esta otra placa les quiero mostrar, es muy interesante. Nosotros, según el estudio de genoma humano, que es un estudio que se terminó hace 2 años, que pudimos sacar los datos de todos los genes que tiene la especie humana. Ahí pudimos ver que el 40% de los genes que nosotros tenemos en el cuerpo son los mismos genes que tienen las plantas. O sea, compartimos el 40% de los genes con las plantas. Y con los insectos, el 60% de los genes que nosotros tenemos son genes de los insectos. y de los ratones el 85%, y con los monos el 96%, o sea, la diferencia con los animales es mínima. Nosotros somos parte de la evolución de las especies, obviamente, y cuando usamos productos que matan plantas o matan insectos, ¿por qué vamos a creer que los humanos que están ahí en el mismo lugar no se van a ver afectados? Si son productos que van a actuar sobre mecanismos biológicos, genéticos, químicos de estas especies que nosotros lo venimos acumulando porque somos la evolución de todo esto, ¿no? O sea, es realmente loco, totalmente paranoico pensar que los humanos podemos zafar de esto, ¿no? La siguiente. Fíjense en esta foto, no sé si alcanzan a ver. Son viñedos que en vez de desmalezarlos, le han echado glifosato. O sea, la práctica de usar estos productos, hay toda una campaña que el gobierno nacional y las universidades nacionales han colaborado para que la gente crea que usando un matayuyo no tengo que andar con la azada cortando el pasto. Pero ese vino que se produce en estos viñedos tiene glifosato, ¿no? Tiene glifosato y glifosato es tóxico. La siguiente. Esta foto también es una foto real. Esta foto salió en la tapa del diario La República del Uruguay. Un día cualquiera, 29 de abril, se publicó el 29 de abril del 2009. Las vacas estaban pastando y pasó un avión fumigando. Y las vacas murieron en el acto, digamos, quedaron todas patas para arriba. O sea, las fumigaciones aéreas son el peor enemigo de los médicos fumigados y de las poblaciones porque el daño que generan es impresionante. La siguiente. Inclusive la Unión Europea las ha prohibido. Esta, para que vean, porque siempre discutimos con los productores que dicen que se fumigan con aviones en todo el mundo. Mentira. En el año 2009, la Unión Europea prohibió las fumigaciones aéreas en todos los países de la Unión Europea porque es incontrolable. Sigamos. Y este otro trabajo que se publicó en el año 2011, que muestra que en los estados sojeros de Estados Unidos, cuando llueve, se recoge glifosato en el agua de lluvia. O sea, las fumigaciones son incontrolables. Se está fumigando muy intensamente y el producto se dispersa y queda en suspensión en el aire y lo estamos respirando. Cuando llueve, en los primeros 30 milímetros de lluvia, si ponemos un baldecito, recogemos esa agua y la medimos, encontramos el glifosato. Nosotros ahora hemos hecho un trabajo acá en Córdoba con la Universidad de La Plata y tenemos cantidades que son 10 veces más altas que las que tienen en Estados Unidos, desgraciadamente. Bueno, la siguiente. Fíjense en lo que está pasando. Estos son lechoncitos deformes de Dinamarca. Esta foto me la mandaron gente de Dinamarca porque se generó toda una discusión en Dinamarca y en Holanda. Dinamarca y Holanda compran soja argentina para producir alimento balanceado para los lechones. Ellos tienen unos 250 millones de lechones en criadero. Lo van haciendo salchicha y lo van reproduciendo. Y resulta que en los últimos años empezaron a, en vez de tener un 2 o un 3% de lechones que abortaban o que nacían con malformaciones, empezaron a tener un 5%, un 10%, un 20%, un 30% de lechoncitos que morían, que no lo podían hacer salchicha. O sea, era pérdida concreta para la producción. O sea, y me mandaron la foto y resulta que hicieron una prueba y empezaron a alimentar a los chanchitos, a las chanchas con otro alimento que no tuviera soja argentina y desaparecieron las malformaciones. O sea, se generó toda una discusión nacional y se aprobó una ley que del año 2014 no nos compran más soja argentina transgénica y nos compran soja argentina orgánica porque necesitan la soja para darle comer a los chanchos. Y el mayor productor mundial de soja orgánica es la Argentina. O sea, también producimos soja orgánica que no tiene glifosato, digamos que está absorbida en los granos, que ha quedado como residuos. Ahora, esa foto de estos chanchitos malformados son similares a las que vemos nosotros. Yo soy neonatólogo, trabajo con chicos recién nacidos, y son las mismas patologías que nosotros vemos en todas las maternidades de los pueblos fumigados. ¿Sí? Para terminar, quiero dos ideas. Una es esta de la huella ecológica, que probablemente ustedes la conozcan, que es un concepto de que todas las poblaciones o todos los individuos tenemos una huella ecológica, que es la cantidad, digamos, de tierra fértil que necesitamos para producir los alimentos de cada población o de cada individuo, y también para procesar la basura que generamos. O sea, no solamente lo que necesitamos consumir, sino los desechos que generamos, de manera que haya un equilibrio. Esa huella es entonces un territorio fértil. Entonces la Tierra es una tierra, un planeta grande el nuestro, y contamos con un territorio que es de 1,8 hectáreas por habitante. O sea, la tierra fértil que hay en todo el planeta, hoy en día, dividido a los 7.000 millones de habitantes, muestra que para cada habitante le corresponde 1,8 hectáreas de terreno apto para ser cultivable, ¿no es cierto? La siguiente. Pero resulta de que si ponemos cuál es el tamaño de cada país según la huella ecológica que están utilizando, nos encontramos que hay países gordos, que hay países que tienen una huella que es o sea, que están utilizando mucho más territorio fértil del que tienen. No están usando territorio de otros países, obviamente. Fíjense en el tamaño que tiene Estados Unidos, los países de Europa o Japón, considerando el tamaño que tendrían que tener por la cantidad de hectáreas fértiles que están usufructuando de todo el mundo, ¿no? La siguiente. Eso nos lleva a otra segunda idea, y es que ¿qué está pasando en la Tierra? O sea, nosotros tenemos 7.000 millones de habitantes. Ese dato lo dieron el anteaño pasado la ONU. Ese mismo día el cable de noticias era largo, era bastante bastante rico, pero los medios le dieron más atención a que éramos 7.000 millones y que la chiquita que había sido las 7.000 millones nació en Filipinas y que se llamaba no sé cuánto, y la noticia era esa pelotudez, digamos. Pero también decía el mismo cable que había 1.000 millones de hambrientos. O sea, éramos 7.000 millones y hay 1.000 millones de gente que pasa hambre. Y también decía, y se veía menos, que había 1.500 millones de obesos. O sea, que hay más gordos que los hambrientos. Hay 1.500 millones de obesos. Esto no es porque los gordos tengan la culpa. O sea, acá hay un sistema, un mercado, un mecanismo de propaganda que induce a la gente a comer y a comer y a tener una gula descontrolada, lo cual genera un problema de salud muy grave, porque los gordos tienen hipertensión, tienen colesterol, tienen ACV, digamos, tienen un montón de problemas, pero hay un montón de gente que son más que los que no acceden a la comida, que comen de más. No porque ellos quieran, sino porque hay todo un sistema que lo induce a comer de más. Porque hay un mercado y un mecanismo de propaganda que genera a la gente comer, y no porque quiera comer, sino por el placer descontrolado, que es la gula, de comer. Y el último dato que daba el mismo informe es que se tira mucha comida, como decía acá la ingeniera, pero decía cuánta comida se tira. O sea, se tiran 1.300 millones de toneladas que podía dar de comer a 2.600 millones de habitantes. O sea, un tercio de la producción se tira elaborada, ya lista, porque no hay quien la compre. O sea, los hambrientos no pueden pagar, entonces que se caguen de hambre, y producimos mucho alimento en un lugar donde hay gente para pagar. Pero fíjense cómo es rentable el negocio del alimento, el mercado del alimento, que puede tirar un tercio de su producción y seguir ganando dinero. Si hay el mercado del alimento, no está en manos de los productores agroecológicos detrás de la sierra. El mercado de los alimentos está en manos de las grandes empresas multinacionales del mundo, digamos, que son las que nos venden los agrotóxicos, las que nos imponen las semillas. Entonces tenemos un problema que es un problema político principalmente, que está vinculado a estas empresas imperialistas que controlan a nuestro gobierno y que nos obligan a avanzar en un sistema de producción, que es lo que tenemos que discutir, que tenemos que convencer a las autoridades de los gobiernos de que podemos cambiar esto, porque no hay una situación que no es reparable, digamos. No es que no se puede hacer de otra manera. Acá la ingeniera nos mostraba que se puede producir de otra manera y sería mejor. Y no generaríamos enfermedad y podríamos darle trabajo y una vida digna a muchísima más gente. Entonces, es un problema político. Y como parte de ese problema político, nosotros en Córdoba hoy tenemos una lucha principal, que es la de Monsanto, que se está instalando en Córdoba, ahí a 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y que creemos que es importante reproducir esta lucha por llevarla al plano político. Yo creo que como será, acá entra la sierra, yo lo he hablado muchas veces con algunos compañeros de esta zona, que es una zona tan linda y que tiene lo bueno de estar separado por la sierra del desastre ecológico que hay del otro lado, en La Pampa. En esta zona tenemos que luchar para que esta zona sea un valle libre de agroquímicos y libre de transgénicos. Yo creo que tenemos que pasar a... Yo creo que ustedes, esto yo se lo, es una propuesta para que ustedes tienen que llevar adelante. Estos encuentros de intercambio de saberes se tienen que convertir, nosotros tenemos en este momento en Córdoba una sola consigna, que fuera Monsanto. Pero en este valle tenemos que darle a esta lucha un carácter político. Tenemos que buscarle una consigna, una bandera a esta lucha. Esa bandera para mí se me ocurre que tiene que ser esto. Que este valle sea libre de agrotóxicos y libre de transgénicos, porque se está instalando las semilleras produciendo semillas transgénicas y van a ir avanzando cada vez más hasta la costa de la sierra. Digamos, y esa es una pelea que se puede dar, porque todavía ustedes no están todos liquidados, como está el Departamento de Unión, Marco Juárez o San Justo, digamos, como está el resto de la provincia. Parece que eso se puede trabajar, que sería una forma de darle una pelea política también a este tema, detrás de la sierra. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Medardo. Si me permiten, yo quisiera cerrar en nombre de los organizadores este espacio y felicitarlos a todos y felicitar, por supuesto, principalmente a los disertantes por la militancia. Militancia que hace algunos años era una palabra prohibida y hoy, bueno, y una acción prohibida, obviamente, y hoy, lamentablemente, también para algunos sectores, como ellos, como los disertantes lo expresaron muy bien, la militancia aún sigue siendo un problema y hay gente que está francamente en oposición a ello. Por eso yo quiero felicitarlos a ustedes por esto que es lo que estamos haciendo, que es la militancia por la vida. Y cerrar también con, si me permiten, unas palabras de una canción de León Gieco, una de las últimas. No la voy a cantar, ¿no? No me permitan cantar. No. Sí, ahí lo invitamos, sí. No, es de su tema El Desembarco. En una de esas canciones, quiero repetirles una pequeña partecita donde hace un juego refiriéndose a lo que nos puede pasar como comunidades, refiriéndose a las palabras, haciendo un juego con ellas, a las palabras grave y agudo. Y ahí dice casualmente en una de esas canciones que lo peor que nos puede pasar, lo más grave que nos puede pasar es perder los agudos de la voz. Por eso es que yo quiero felicitar a ustedes y especialmente a los disertantes por la lucha que vienen sosteniendo para mantener muy alto esos agudos de la voz. Muchas gracias.